Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estáis? Soy Rafa Bueno y quiero mandar un saludo fuertísimo a todos los oyentes de Pasen al Fondo. Feel the effects on a second pace. It's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 74 de Pasen al Fondo. Bueno, pues muy bien, ¿no? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bien, muy bien. Perfecto. ¿Sí? No, yo ahora escucho la música muy fuerte. Ahora. Díselo al técnico, dile al técnico que la baje. El técnico, estaba con el botón equivocado. Llevamos un montón de tiempo sin grabar y yo creo que se tiene que notar. Un mes. ¿Un mes? Sí. Bueno, hoy, menos el becario, estamos otra vez mesa completa. Está a mi derecha aquí el politólogo. El que nunca falla, buenas, buenas y frías mañanas. Me estoy dando cuenta de que no me he sacado la mascarilla. Por eso. Sí, puede ser, puede ser. Por eso se me puede escuchar a lo mejor un poco pero, más bajo. No, pero se te escucha bien. Se te escucha acartonado. Sí, ya decía yo que manejo de filtros la mesa. Sí, sí, no he puesto eco ni nada, es la mascarilla. Y tenemos también al lado de Elon a Thor. A Thor, sí, sí, he venido. Hola, feliz año. Ah, mira, es verdad, feliz año. Y tenemos también a nuestro cuñado de izquierda. El cuñado moderado de izquierda, preocupado por el cambio climático, pero que no piensa quitar la calefacción hasta mayo. Que en realidad es Vietnam, todos lo conocéis por Vietnam. Y a Eustaquio Smith. Hola, muy buenas. Estoy un poco perturbado, o sea que no me podéis disculpar hoy. Esto tenemos que explicarlo luego, quizá, ¿no? Que resaca de Nochevieja. Vienes como lento, vienes lento. Sí. Viene con una repulsión lenta. Estoy medicado, así. Ahí está. Bueno, pues vamos con actualidad directamente o qué es lo que queréis hacer. Actualidad. Noticias. ¿Sí? Venga, va. Sí, pues espérate que. La rabiosa, que venga la rabiosa. Espera que, no sé, se ha parado esto. Vivienda. Baja en el último año un 4x5 el precio de la vivienda en Santa Coloma. Aprovecha, guapa, que tengo el metro cuadrado a 1.908 euros. Río Besós. Las administraciones competentes aspiran a conseguir 228 millones de euros de los fondos europeos de la crisis del COVID para recuperar la cuenca del río. A todo esto, la nutria que se grabó ha desaparecido después de la riada del mes pasado. Fuentes animalistas sospechan que el agua se la arrastró a tomar por culo. La última vez se le vio en Mallorca. Entramos en la recta final para inaugurar el polideportivo nuevo. La obra, que ha tenido un coste de 4,4 millones de euros, se prevé que acabará a finales de febrero o a principios de marzo. Que tampoco se pongan a correr ahora, que no se puede acceder el público al recinto. Lucha contra el crimen. Con los votos favorables del PSC y Ciudadanos, la policía local dispondrá de un dron para prevenir actos delictivos como ojo al dato, identificación de incendios, búsqueda de personas desaparecidas y carreras ilegales de coches. Y acabamos con la pregunta de la semana. ¿Habéis visto el documental Periferia, del que todo el mundo habla igual que de la Nevada de Madrid? Esto no lo veis, porque es un podcast, pero nuestro politólogo, Lon, me hace unas señales que cuesta de interpretar, ¿eh? Sí. No sé cuándo quieres que suba y cuándo quieres que baje. Es que hace mucho frío, me estaba calentando. Es que hace el mismo gesto, ¿no? Estaba haciendo haciendo flexiones, a ver si entraba en calor. Subir, bajar el brazo en un segundo quiere decir subir y bajar, subir sí. El brazo, digo yo, ¿eh? Debe ser. Sí, tenía un tic fascista, no sé qué me pasaba en el brazo. Bueno, pues lo último que has dicho del documental, voy a bajar un poquito esto. El documental lo han estrenado esta semana, que fue el martes o el jueves. Creo. El jueves, sí. ¿Y qué? ¿Al final lo habéis visto o no? Sí, ya sí, lo he visto. Sí. Todos. ¿Todos? No, yo no. Pero si es que lo daban muy tarde y yo madrugo mucho. TV3 a la carta. Ya. Yo creo que aquí en la mesa todos los hemos visto en TV3 a la carta. En yo lo veo luego. ¿No? Yo lo vi y me arrepentí, ¿eh? Empezaba a las 11:30, acababa a la 1:15, me quedé. Y me arrepentí mogollón porque no me gustó, ¿eh? Lo siento. Opinión. Bueno, ya aquí tenemos la primera opinión. Yo estoy contigo. A mí no me parece una cosa muy inconexa. Que en realidad empezaron a hablar de bueno, del archivo de Xavier Valls, de toda su historia, lo que hizo por Santa Coloma. Quizá yo sea el menos apropiado para hablar de esto porque soy el guiri. O el más, porque eres como muy objetivo. Sí, pero bueno, luego lo que sí que veo, luego se pasa a hablar un poco de la plataforma anti-Peri y tal, pero lo veo como que no hay medias tintas. Luego se vuelve otra vez a la familia Valls y es como un sándwich que de no sé, un bocata de alubias, en realidad. Sí que, vale. Hay que decir, porque entre tapa y tapa no veo mucho la conexión en vídeo a nivel documental. Ya sabéis que lo veo todo desde mi butaca. Bueno, yo a nivel documental no tengo ni puta idea de cómo... O sea, tu prisma no lo puedo aplicar. Pero sí que lo que me pareció que... Lo que sí que le vi de común era la ciudad que se creó gracias al Plan Popular. Es decir, cómo se formó esta ciudad a través de las peticiones de los vecinos, que creo que es algo que se nos olvida en Santa Coloma. Y la situación actual, que es verdad que de los 90 en adelante, pues todo lo que se ha hecho, había una reflexión muy buena en el documental que me pareció buena, que era la de, bueno, pues he dicho que era buena, evidentemente, que era lo de que todo lo que se había estado haciendo en la ciudad, la gente lo tomaba como esto lo que hará es que mi piso valga más, ¿no? Ese punto que tiene de reflexión, a mí eso me pareció interesante para ver cómo, es verdad que la ciudad ha mejorado visualmente, es como más atractiva a la gente que viene de fuera, pero no está pensada realmente para los ciudadanos, ¿no? Y ahí es donde creo que enlaza con el Peri. Sí, no sé, sí. Me parece interesante la parte histórica y también me parece interesante la parte de Peri. De hecho, un sector de la plataforma lo estuvimos de invitado. Pero no sé, es el emplaste de... Sí. Muy brusco. Es un documental muy inconexo, que sobre todo si no eres de Santa Coloma, como que no tiene... ni pie ni cabeza, porque va así como para allá, para acá, que se articula a través de la figura esta del arquitecto de Xavier Valls. Y bueno, la gracia que tiene de que ves a muchas caras conocidas, con gente que conoces o que conoces de vista. ¿Algún invitado del programa ha aparecido por ahí? Sí, y sobre todo a mí lo que me moló fue cómo explican la lucha que hubo en los años 80 con las deficiencias que tenía Santa Coloma. Sobre todo a mí me hizo tope de gracia que la gente, por ejemplo, si le faltaba una escuela en una parte de Santa Coloma, en un solar montaban una escuela ficticia, popular, digamos, y con el tiempo acababa viendo una escuela. Y lo mismo pasó con el mercado de Singerlín, por ejemplo. Y luego me hizo gracia porque en el trozo que salen las chicas estas que cuelgan los carteles del taller de hip-hop, sí, justamente vi cómo lo grababan, porque estaba por el mercado del fondo y había dos chicas ahí colgando carteles y vi unos cámaras ahí súper profesionales grabándolas. Y digo, ¿qué coño es esto? No sé qué. Y cuando se piraron fui ahí a ver qué estaban grabando. Y digo, están grabando, que están colgando un taller de Gijón. Y resulta que era el documental este de Santa Coloma. Pero sí, es mola porque es tu ciudad y porque te explica cosas de tu ciudad, pero es verdad que lo han pasado a nivel de Cataluña y yo creo que la gente que lo haya visto y la sí, es un poco una punta de también pequeño. Es que la imagen que se da también me da la sensación como pues vale, porque hay un momento que se van de mercado y tal, pero se van al mercado del fondo mercadillo. Pero se deja un poco de lado todo lo demás, o sea, lo que es un poco la vida urbana de la ciudad, el comercio de la ciudad, que no es solo eso, que me da la sensación de que es un documental hecho para que los de San Cugat lo vean y digan, mira cómo viven ahí en el fondo. No, pero a ver, yo creo que es el hecho diferencial de la periferia, quiero decir, y tampoco creo que sea tan inconexo con otras zonas de Barcelona. Yo, Hospitalet tiene muy parecido a Santa Coloma, Cornellà ya ni te cuento. Creo que cualquier persona que viva en Cornellá se verá reflejada. Yo es que yo creo que no está pensado para que los de San Cugat nos miren, ¿eh? Yo creo que está pensado más bien para reivindicar que hay un sustrato diferente en la periferia muy cerca de Barcelona, es decir, que hay como dos mundos y que lo que importa de aquí no es explicar que también tenemos cosas como en Barcelona, nos ha jodido, claro, pero tenemos algo diferencial que no tiene Barcelona. Es más, cuando tú ves un documental del Raval de Barcelona, no te sale la parte más urbanita, te sale el hecho diferencial del Raval de Barcelona, pues creo que también está bien marcar eso, ¿no? Que puede, si lo ve uno de San Cugat, puede pensar, joder, menuda zona para vivir, pues que den mucho por el culo de San Cugat. Yo lo que me refiero a que no se entiende lo que quiere explicar si no eres de aquí, porque a mí me pasó justamente eso también. Es que es eso lo que quiero. Si lo ves, sabiendo más o menos la historia de lo que quieren explicar, pues sí, lo puedes incluso unir, lo que está diciendo del pasado con el presente. Pero si, o sea, que le falta como un hilo narrativo, como un narrador que te vaya diciendo qué es lo que estás viendo. Pero yo creo que esto es un estilo de documental que se lleva en la, porque yo también sí. Se hizo un documental de Santa Coloma muy muy muy cortito y tal, que es La Sameta, creo que se llama, que es de uno, creo que más lo conocéis, una pareja de aquí en Santa Coloma que montaron una barca en la masía de Cansán. Y después la botaron por todo el Besós, que la llevaron arrastrando hasta el río. Pues fue un poco, el documental también es un poco de este estilo, ¿no? Es de ir grabando el momento y no hay nadie que te vaya explicando el hilo, ¿no? Te van explicando, van haciendo pequeñas entrevistas que entiendes qué está pasando. No sé, quizás lo que no está acertado es el modelo de tipo de documental, pero para nuestra perspectiva, que lo que esperábamos era alguien que explicara, ¿no?, lo que pasa aquí, pero a lo mejor a otra gente de Cornellá, pues también le ha parecido más interesante. Yo creo que el público objetivo es gente que vive en la periferia y que se puede sentir orgulloso de que esto que tenemos es diferencial, ¿no? Y que también está muy bien que exista. Yo me sentí muy decepcionado porque no mencionaron Pase en el Fondo. ni se pusieron en contacto para grabar. Siendo aquí los periodistas de referencia de la ciudad, pues no sé, podríamos haber aportado seguramente. Lo de la cultura. Lo que sí que está pendiente y está relacionado. En periodistas y de referencia, creo que hay dos palabras en las que no estoy. Pues que creo que queda pendiente porque además uno de nuestros oyentes y usuarios de Telegram más activos, Matías, nos dijo justamente cuando ya habíamos pensado en ello, que podíamos entrevistar a la autora de este documental, bueno, o no sé, el documental está ella también, ¿no? O está basado en el libro que ella tiene publicado, ¿no? Bueno, es Odei. La directora es Odei, sí, exacto. Es directora también, vale, pues Odei A.Echearte, que seguramente... A punto de echearte. Esto me ha recordado a otro documental que van a hacer ahora en TV3, el de Alsasu. Ese sí que tengo ganas de ver. Que las camisetas ponen Alsasu Aske o algo así. Sí, Alsasu Aske. Que la gente dice Alsasu o que Ase. Pues me ha recordado eso. Pues, bueno, Odei, que seguro que nos escuchas, estás invitada. No nos tengas en cuenta estos comentarios. Ven a explicarlo. Yo tengo medio libro leído y lo tengo un poco abandonado. Está allí en la mesita de noche. Y quiero terminarlo. Está creo que mucho mejor el libro que el documental, para mi gusto. Bueno, vamos a... Sí, lanzamos el guante, vente, bueno. y porque yo estoy contigo. Sí, bueno, aparte que bueno que el culpable de... El director, directora de una obra generalmente es la cabeza visible, pero hay detrás un elenco y más cuando está producido por una televisión. Que influyen bastante en las decisiones. Yo solamente tengo una queja del tema, del documental, y es que hacen poco hincapié, al final sí que sale que el documental es en honor a la mujer de Xavier Valls, pero hace poco hincapié en cómo la figura de la mujer, María Àngels Oliver, creo que es, no sé si la chica ganó el nombre, que era la activista política, que era la que militaban en los partidos políticos antes que Xavier Valls, que su figura quedó completamente eclipsada por la de su marido, que únicamente era el arquitecto. O sea, que en aquella época, evidentemente, el machismo estaba mucho más a saco que ahora. Bueno, yo no lo creo, porque el documental básicamente te explica el proceso urbano o el cambio urbanístico que hubo en Santa Coloma. Entonces, claro, el protagonista es el... Es el Xavier Valls. Pero yo creo que el que Xavier Valls hiciera todo ese movimiento político es gracias a su mujer. No, pero eso lo dice en el documental. Pero creo que le da muy poca importancia. Es la sensación que tengo. Sí, no, sí que se llega a nombrar que era bastante más activa políticamente su mujer que él. A mí me hizo gracia ver a la Manuela de madre y a Luis Hernández súper jovencillo. Ahí. curioso. Sí. A mí es que no los conozco. No, ya te digo, yo soy el guiri de la mesa. Giri. Bueno, y del resto de temas que has traído, Lon, así de actualidad, el dron... Besos. Yo tengo un tema del Besos. A mí me sabe fatal que la nutria haya desaparecido. Sí, es verdad que ha desaparecido. Porque si estuviera aquí, bueno, yo haría una campaña para que le pudiéramos poner nombre a la nutria. Mi propuesta es que le llamemos Nutria Parlón. Nutria Parlón, ¿no? Es que, claro, no lo han dejado a huevo, ¿eh? Sí. Nutria Parlón se la llevó la riada hasta Mahón, ¿no? Algo así. Nutria Parlón se la llevó la riada hasta Mahón. Bueno, bueno, eso de que ha desaparecido me lo he inventado, ¿no? Vale. Pues sí. No se sabe si ha desaparecido o no. Si algún oyente es de los de Parques y Jardines o del Control de Biología del Río y sabe que todavía está por aquí, que nos lo diga, porque lanzamos campaña para renombrar a... Para poner nombre a la nutria. Pero 228 millones de euros es mucha pasta, ¿eh? Depende para qué. Bueno, por eso. Para una nutria, sí. Para una nutria, sí, pero para arriba, eso. Bueno, para ponerle un piso, depende del piso. En teoría quieren. Bueno, o sea, ¿a cuánto está el metro? 1908 euros en Santa Coloma. A mí, yo te digo una cosa, toda la pasta que se gasta en el río Besós me parecerá poca. O sea, más, sí, por favor. Sí, sí. Porque es el núcleo verde que tenemos ahora. Sí, mismo. En teoría es para mejorar la calidad del agua, recuperación de especies autóctonas, erradicar las especies invasoras. Pues es poco. Ordenación de huertos y formación de agricultura sostenible. Y en teoría es para eso, que no solo en Santa Coloma, es toda la cuenca del Besós, como si fuera, me suena la cuenca del río Amazonas, es la cuenca del Besós que viene, bueno, del río Tordera y todo el rollo hasta Santa Coloma. ¿Tordera? Bueno, es como cuando se habla de cuenca no es solo el río, son los afluentes y todos los ríos que les influyen y tal. Vale. Y luego está el tema que comentaba el técnico del dron. El dron. Porque a mí me ha dado mucha pena el tema del dron, porque no ha nevado. Si hubiese nevado, ¿os imagináis las imágenes que podrían haber sacado con el dron de Santa Coloma a Nevada? Yo que no nieve en Santa Coloma nunca más. Yo me quedo con... Nunca. Me quedo con... Sí, hombre, que es muy bonito. El Puig Castellà y ya está. O sea, que se quede en el Puig Castellà. La ciudad no está preparada para nieve. Yo, si quiere nieve, hacemos una excursión. Las moreras esas de la plaza nevadas, lo bonitas que son. Que no. Y las hostias que te pegas en la calle. Bueno, y lo que te ríes. Que es, claro. Además, Santa Coloma es una ciudad con cuestas. Que es que es patinaje. De puta madre, para los trineos. Sí, o sea, mientras hay nieve, sí. Que no. No, o sea, no quiero nieve. Y no haya coches. Yo tampoco quiero nieve. Está mucho mejor en la montaña la nieve. Claro. En la montaña nieva y no se corta nada. La gente sigue viviendo normal, las carreteras funcionan, los hospitales no se llenan de hostias. Todo. Aquí no, aquí se satura, o sea, todo. Si en Madrid tenían 50 fracturas por causa de las caídas al día, imagínate en Santa Coloma con las cuestas. O sea, podríamos ser una ciudad de cojomantecas todos. Ya, no. Todos con muletas, por la calle. Canruti lleno de COVID y de trauma. Y de eunucos ahí. Bueno, lo del dron, o sea, lo que he dicho, que una de las funciones que iba a tener era evitar o vigilar carreras de coches ilegales, esto es verídico, o sea, lo ha dicho la teniente de la alcaldesa de Santa Coloma, o sea, no es ¿cuál una... ¿Cuál de ellas? Hay 30 o 40, ¿no? pues no sé, sé que estaba de vacaciones de Semana Santa la Parlón y la que salió cuando se presentó el proyecto, es que además es un dron, que tienen que formar a los policías para ver cómo se manejan los mandos y todo el rollo. Qué guay, ¿no? Es un poco friki, la cosa. Yo lo llevo a mi terreno, tío, y espero, por favor, un spin-off entre Robocop y Fast and Furious. Yo lo que no sé, ¿de verdad hay carreras de coches ilegales en Santa Coloma? En la calle Mayor. Claro, tío, es que en la circulación en Santa Coloma, como si es que no puedes ir ni a la velocidad permitida. O en la Rambla. ¿En la Rambla te has visto carreras? Pues cada día. ¿Carreras? Sí. Carreras de coches en la Rambla San Sebastián, por el medio, con, ¿no? Con Irlanda. por ahí. No hablas de San Sebastián con Irlanda. Cada día. Ese núcleo tan fluido de la ciudad. Porque las carreras ilegales antes se hacían ahí en Montigalá. Bueno, es que no eran carreras ilegales. Pero no. Montigalá no forma parte de nuestro municipio. Bueno, pero sí iban los de Santa Coloma, porque estaban las carreteras ahí, que no había nada pero edificado. Que ponga un dron el Albiol. Y cuando se estabais sacando el carnet de conducir, ¿no ibais ahí con algún conocido? Aprender. Claro. Yo aprendí en San Jerónimo. Ah, mira. Por los caminillos de tierra de San Jerónimo. Con una R5, así. Pues aprendí a conducir ahí. Esto los chavales ahora no pueden con tanta... Mejor. Los chavales no sabrán ni lo que es un R5. Pues cuidado que va a sacar Renault va a sacar un eléctrico y ese está basado en el Renault 5. Oh. Sí, sí. Un pepinazo, ese coche. Un pepinazo. Bueno, en la montaña con los runners y los... Y los bikers, lo de la bicicleta, ya tenemos bastante. Solo falta la piña por ahí aprendiendo a conducir. ¿Y los patiners cómo se llaman? Patinators. Patinators. Bueno, antes de que espese esto mucho más, vamos con algo, ponemos un tema, ¿qué hacemos? Vamos, ya llevamos media. No, llevamos 20 minutos, pero luego se alarga por otros lados. Y... Vale, guay. ¿Queréis negar la nieve? Negacionistas de la nieve, hemos abierto el melón. Claro, llevamos mucho tiempo sin quedar, ¿eh? Sí, negacionistas de la nieve. Madre mía. Es que en un mes han pasado muchas cosas. El ser humano es maravilloso, ¿eh? Hostia, sí. Está Jamiroquai en el Capitolio. Claro. Madre mía. La nieve, sí, Jamiroquai, aparte, el tío luce palmito porque puede, porque el tío. Está bueno. Y eso que es calvo. Y ultraderechista, ¿no? Claro, a mí me hacía gracia eso, que la gente decepcionada, chica, sobre todo de ay, es calvo, con lo bueno que está, y es calvo, y decía, hostia, igual. Si solo te decepciona la calvicie, es que es un puto nazi. Un problema. Es un puto nazi, no sé. Si no fuese calvo, se lo haría. Yo soy de izquierda y me pongo esos cuernos y te aseguro que... Que no mejora mucho, ¿no? Que no mejora. Aparte me hace gracia porque es 2021, que va a cambiar todo, sí, a mejor, vas a ser todo mejor personas todavía. Temporada 2. Va todo al revés. O sea, la ultraderecha se vuelve reivindicativa, solo le falta ponerse a Trump, y volviendo al anterior programa, una máscara de V de Vendetta, que sería la única mascarilla que se pondría a gusto. Y tenía algo más, pero se me ha ido. Bueno, la nieve. No pasa nada. El colapso de Madrid. El cendal que no da una. Que está... La tercera ola. No, si era. Venía, si es que esto del rollo. Venía por el Capitolio. Así que luego la gente va a tomar las cosas. Y realmente, cuando hay unos conflictos, esto, la gente se tapa la cara. Porque la gente iba a cara descubierta. Claro, ¿cómo vas a ir a llevar mascarilla? ¿Visteis el amor de Dios? El vídeo este de uno de estos que asaltó al. Que estaba llorando. Eso, que lloraba en el aeropuerto porque le llamaban terrorista a él. hijo de puta, ¿acaso saltar el Capitolio? Bueno, lo bueno. Tócate los huevos. Lo bueno que ha sido que se ve que hay mucha peña que asaltó el Capitolio. Luego, cuando volvieron a esos curros, los jefes los han echado. O sea, los han echado. Y luego, lo gracioso, que lo escuché el otro día, de que uno, porque ¿cuántos muertos hubo? Como cuatro o algo así. Cuatro. La chica. Pues uno de los muertos fue que se ve que llevaba un taser. Sí. Y se cayó, lo pisotearon, no sé qué. El taser se activó y, como lo llevaba en el bolsillo, le metió una descarga muy seguida en los huevos. Y le dio un infarto y murió. Un pavo de 50 y pico años. O sea, pero eso es un caso de Darwin. Eso es un caso de pues, sí, te tenías que morir. Fíjate los personajes que... Y otra de las muertas, creo que llevaba una camiseta que ponía "no pises mis derechos" y murió pisoteado o algo así. Era también como... Pero he flipado mucho con la agilidad de la gente, la gente trepando el muro, como si parecía el Assassin's Creed. No, alguno cayó, ¿eh? Sí, había algún vídeo de alguno que justo cuando iba a llegar arriba se pegó el hostión. Pues mierda, no he visto los fails. Bueno, esa peña seguro que va a campamento de estos paramilitares del Ku Klux Klan y... Bueno. Todos no, ¿eh? Porque había alguno allí que decías, tú no has salido de delante del ordenador haciéndote pajas, porque había alguno que era un friki gordete con potencia, vamos. ¿Qué más cosas? También la rave de Ginás. ¡Hostia, Dios! Es que han pasado muchas cosas, ¿eh? Sí, sí. Qué oye, y el momento femen de la nave de Ginás, yo no solo vi una imagen y no entendí de qué iba. Yo pasé un audio de... Sí, pero no lo vamos a recuperar. No merece la pena. ¿Que era una reivindicación de la chica que decía que le quitaba los derechos o qué? No, la chica salía diciendo pues que eran gente sana y que por qué iban a su casa a a la nave esta. Que porque, la nave del misterio. A cortar y tanto que del misterio. La nave del misterio. Ese audio que pasaste, yo lo vi en vídeo. Sí. Y era un incluso más gracioso otro que estaba por detrás chillando, que decía que algo así como que él levantaba el país, que el lunes tenía que ir a trabajar y él levantaba el país. Era aún más gracioso. Pues bueno. Yo vi un tuit que ya hemos hecho como broma en casa, que no podía parar de reírme, que salía, era un montaje y salía, sacaban al chaval este que hace el furasté, que no sé cómo se llama. El Kimmer Ferré. Y decía algo así como, gent de Ginars, he passat 48 hores amb vosaltres i sou molt bona gent. Y ya hemos hecho la broma y estamos en casa cada día con esto. Programazo, por cierto, me encanta. Bueno, la gente está que se droga, si lo contrario. Yo conozco esto, veréis con una chica gente que se droga, ¿conoces? Sí, yo ahora mismo. Bueno, ¿conoces gente que se droga? Sí, conozco gente que se droga. Yo ahora mismo doy al check-in, ¿eh? Y, o sea, y una chica que iba de speed como dos días de fiesta. El lunes tenía que presentar el proyecto de... No sé cómo se llama esto, que presentan en la carrera, proyecto de carrera ante un tribunal, la tesis, ante un tribunal de la universidad y tal. Y la tía lleva dos días de fiesta y todavía iba a colocar, lo presentó y sacó una matrícula de honor. O sea, hay gente que controla, hay gente que puede, los puedes dejar, ni se contaminan, ni nada, ni controlan. Claro, hombre. Pero si aquí nadie dice que no te puedas drogar. Sí, si bien despidos, carreras te sacas. Bueno, pues entonces. Es que nos teníamos que drogar porque la piña esa iba muy abrigada y nosotros estamos aquí. Amiguitos, es que no nos hagáis caso. Es que, porque nosotros ahora no estamos drogados y llevamos las mismas pintas que ellos y estamos congelados. Porque aquí está la castañera. que habría que verla. Yo estoy con la chaqueta en los pies como los viejos y estamos aquí con todos. Estamos muertos de frío, ¿no? Amigos, la verdad es que sí. Gorro. El Zulo es muy frío. Estufa. Estufa que solo calienta una zona muy pequeña. Yo creo que acabo de perder dos dedos de los pies. Se ve que son fáciles de perder. Vamos a poner una canción que además la proponía Lon y venía relacionada con el documental. Sí, bueno, más que nada porque sonó en el documental. La canción es Me duele, de la Colomense Queral, con Paco... Paco no. Isma, ¿no? Isma, no sé, o Pa' mi barrio, no sé si es el grupo o cómo se hace. Pa' mi barrio es la canción, ¿no? No, la canción es Me duele. Me duelen los dedos del frío que hace. Y la canción la tocaba la Queral con Pa' mi barrio. Tendencia de todos lados, se nota quién es guiri por la cara de asustado. Esta es la zona de Barcelona que está olvidada. El barrio de las cuestas en Taco Ciudad. Charlitas en la plaza, ya yo soliendo a Brumel. Gente con WhatsApp, a quien no se monta una rave. Esta es mi casa, tenemos variedad cultural y artistas como Kedal, así que. Son tacos no es Barna City. Son tacos huele a polen, rubio, jatar, jagua, dieli. A comida la yaya, romero y jamín. Aquí somos de mercadillo, buscar la oferta, no de boutiques. Bienvenido al barrio, es tierra de kinkis. Te juro, busca vida porque siempre hay crisis. Moro, gitano, payo, paquis, latinos, en fin. Si el mundo es un barrio, el mío el mejor home. Bienvenido a Son Tacos, tierra de pobres. Emigrante, gente humilde y también noble. Esta es la tierra que amo y en la que yo me crié. Donde nací, donde vivo y morí. Generaciones con la mía ya son tres. Desde que mi abuelo en su suelo puso los pies. Tierra obrera, ciudad dormitorio. Santaco guapa como tú no hay otro barrio. Al lado un río que huela a podrío me crié. Me metí en mis líos y la pinté por tus calles. En ellas conocí a personas que valen su peso en oro. Hermanos leales, amigos fieles. Ciudad de pillos, de manos petadas de callo. Gol, de especuladores del ladillo. De carajillo y palillo, de ir a cuchillo. Tenemos variedad, decimos nel paquillo. Me duele el alma cuando sufre mi gente. Si llora mi blanca paloma yo ando triste. En el mundo habrá miles de ciudades. Pero una más bonita que la mía no existe. El mundo cuenta su pena. barrio, el mío, el mejor, ¿no? Bienvenido a Santa Cruz, tierra de pobres, de inmigrantes, gente humilde y también noble. Esta es la tierra que amo y es la que yo me crié, donde nací, donde vivo y morí. Pues con esta estruendosa banda sonora vamos con Mad Max Fury Road, la cuarta película de la saga iniciada por George Miller en el año 1979, siendo esta de 2015, que nos muestra, bueno, como ya sabréis todos y todas, un mundo posapocalíptico ambientado en las películas antiguas en el 2021, como habréis podido ver en varios memes, que nos... en el que nos encontramos, pues, un planeta que ha vuelto un poco al medievo, en el que en vez de en coches, o sea, en caballos, pues se mueven en coches, en, por lo de la supervivencia, y en la que, bueno, en este caso, Max Rokatansky, la trama, bueno, tampoco importa mucho, porque es cojo el coche, me voy y vuelvo, y ya está, básicamente. Pero es el viaje es acojonante, ya está. Bueno, Max es secuestrado, resulta que se ve involucrado en un secuestro, no, una liberación de unas chicas que son el bien más preciado de un cacique llamado Immortal Joe, que las quería pues para procrear, ya que el estado de salud mundial está fatal. El que no tiene cáncer tiene tumores, no hay esperanza de vida y escasean los medios, sobre todo para la plebe. Bueno, la película anteriormente fue interpretada en las tres películas anteriores por Mel Gibson, ahora por Tom Hardy, pero una cosa... una innovación que tiene esta muy, muy favorecedora es que comparte el protagonismo con Charlize Theron, que bueno, interpreta a Imperator Furiosa y es un personaje que, de armas tomar, nunca mejor dicho, y para mi gusto muy bien construido. Y bueno, todo el tono de la película viene marcado por la adrenalina, la velocidad, toda esta banda sonora que suena de fondo del músico holandés, que es Jonky XL. Y bueno, y visualmente a mí me parece acojonante. Está rodado en los desiertos de Namibia, de Sudáfrica y también de Australia. Y el diseño de los coches me parece... o sea, que es una ida de olla, o sea, lo más barroco que hay, porque es fusión de varios coches para hacer un camión. El diseño me parece increíble, tanto de los vehículos como de los personajes. Luego, aparte también, se crean como unas especies de explosiones de colores en el desierto que dan un aspecto muy atractivo. Y bueno, y luego una cosa a destacar es que tanto las acrobacias que se hacen por los actores, tanto como por los vehículos, están hechos, son un 80% de efectos prácticos. No hay prácticamente efectos digitales. Evidentemente los hay, bueno, la tormenta de arena para sustituir el brazo de Imperator Furiosa, que en este caso, bueno, pues le falta, es manca, y algunas cosillas más, pero el director ha apostado porque las escenas sean prácticas y eso se nota y se agradece, y yo lo agradezco un montón. Como curiosidad, bueno, os diré que el villano, en este caso el Immortal Joe, está interpretado por el mismo actor que hacía de villano en la primera película, que era, se hacía llamar el Jinete Nocturno, me parece. Y bueno, George Miller, el director que ya os he dicho, dirigió esta peli que tiene, como ya os he dicho, tiene un ritmo frenético con 70 añazos. Y vamos, me parece increíble y con muchas lecciones que dar a muchos directores. Para nosotros los primeros. Y que tiene en su haber cosas tan dispares como Happy Feet 1 y 2, que son estas pelis de animación de unos pingüinos que bailan. Que son brutales. Babe, un cerdito en la ciudad. Y bueno, entre otras muchas también, Twilight Zone, que bueno, que ya da para una butaca sola, que ya traeré para eso. Actualmente está preparando un spin-off sobre Furiosa, programado para el 2023, pero bueno, ya sabemos cómo están las cosas, o sea, que puede ser que venga, puede ser que no venga, puede ser que venga más tarde. Pero bueno, concluyendo, me parece disfrutar el revisionado al 100%. Me parece, bueno, por todos los motivos que os he dicho antes y mucho más. Y hay una cosa que ya me gana, que totalmente, que es sin venir a cuento de nada. Y porque sí, por lo que usando la jerga, me parece una sacada de chorra innecesaria totalmente, pero me parece acojonante y me encanta como es un camión cargado con percusionistas con grandes tambores liderado por un enmascarado que toca una guitarra bajo de dos mástiles que aparte es un lanzallamas. Totalmente innecesario, pero mola todo. O sea, a mí con eso ya me ha ganado. O sea, me parece una de las cosas más representativas de esto. O sea, cresta, un señor de 70 años con una cresta más afilada que cualquiera de uno de 20. Y bueno, esto es mi aporte sobre la peli. Si tenéis algo que decir... Evidentemente. Aquí hemos venido a hablar. Hemos venido a hablar de tu peli, de la peli de George Miller. A mí la verdad es que me ha molado mogollón. Ya la había visto, evidentemente. La he visionado dos veces porque este programa la habíamos aplazado y le íbamos a hacer una semana anterior y ya lo vi para entonces y me la he vuelto a ver ayer para volver a ver y tenerlo fresco. Y evidentemente, bueno, creo que el personaje de Imperiato Furiosa se come a Max de largo. O sea, no me estaría que haga un spin-off porque es que podría haber sido la protagonista sin Max directamente. A mí me gusta que tenga los momentos de esto en que ve los niños el Max, porque no me acuerdo mucho de la tercera, que también me gustó mucho, la Cumbre del Trueno, pero sí que recuerdo que había muertes de el grupo de niños sí que se salvan, pero sí, da a entender como que al final eso que se salva se acaba también yendo a tomar por culo como todo en el mundo. Hay algo ahí, luego aparece como un planeta de... Bueno, un planeta, un poblado de niños así, pero que queda un poco más en plasto porque la tercera es la más edulcorada de todas porque ya el filón fue subiendo y ya vieron el cómo sacar la vertiente comercial de ahí. Y que tuviera esos flashbacks de niños, me parecía guapo. Y con esto yo sé que te veo, el sentido, o sea, es una chaga de chorra la escenografía, pero el de llevar la música en las campañas me parece normal, porque todos los ejércitos tienen sus bandas para marcar ritmo y atemorizar al enemigo y más miedo que lo que da ese camión. Y motivar, exacto. Pero me parece la manera de hacerlo, me parece, vamos. Y hay una escena que el camión este se choca al final, que se ve la guitarra en un primer plano como viene, porque además va todo sujeto con unas gomas para que los baches no afecten al nota y que se ve la guitarra como viene hacia la primer plano con la pantalla, que esa escena me parece brutal. Que lleva, aparte el tío lleva una máscara, porque estuve leyendo por ahí cosillas, y lleva una máscara porque el proyecto se lleva desarrollando tiempo, es una máscara hecha de carne que se supone que es la cara de su madre. Qué además, ¿qué gesto más paternofilia? Es algo de lo que Norman Bates estaría, vamos, orgullosísimo. Vamos. A mí me gusta. El tema de los luchadores por Valhalla, de los tipos blancos, me parece también es un ejército potente. Y el sistema de castas, que es más visual imposible, con el elevador este, que va accionado con gente que va caminando como hámster en rueda, que es alucinante, ¿no? O sea, la casta queda súper clara, ¿no? Lo que queda abajo... tiene unos segundos de agua en lluvia, desperdiciando un mogollón de agua, y después de arriba ya está la gente que puede vivir más o menos bien dentro del... Bueno, a mí me parece un peliculón. A mí me resulta una película resultona, muy entretenida, sí, es resultona. Tengo que decir que no entiendo mucho el título. El título no. La traducción que se ha dado aquí en España, porque Furia en la carretera cuando no hay ninguna carretera, porque van por el desierto a Campo Gravés, pero en este caso Arena Gravés. Bueno, o sea. En inglés sería Road, camino, que bueno, en realidad es... Sí. Y luego lo que comentaba un fondo believer en el grupo, que la película es un estímulo visual constante, que, o sea, la historia no tiene mucha trama, pero siempre están pasando cosas, no te puedes ir a mear, y con lo que estoy escuchando mientras meo no pierdo el hilo, sino porque siempre está pasando acción y tal, y es lo que mola de la película. Y lo que has comentado, muy fan del pavo de la guitarra, es lo mejor de la película, lo mejor. Es el director, también aparecía como en el Gran Gatsby como el director de orquesta, me parece, en el remake que se hizo, y también aparece este, bueno, es un artista llamado Iota, y minúscula, O-T-A mayúscula, y el pavo, escuchas lo que hace y es un folk muy tranquilo, está muy bien, pero vamos que no tiene nada. Es una película, es una película además muy premiada, creo que tuvo varios Oscars. Me parece que se llevó 6 Oscars. De unido, ¿no? Técnico y, sí, y muy rompedora para mí, o sea, rompió mucho el tema de las mujeres tienen un peso muy, muy, muy, muy importante en esta, porque es... Bueno, En comparación a las anteriores, ¿quieres decir? En las anteriores sí que tenían algo de peso, pero no tanto. En la primera estaba la mujer de él, la primera es un poco la que menos tiene que ver con todo el espíritu de la saga. La segunda teníamos a una guerrera, Río Valkyria, que eran como una especie de secta. Y después está luego la super Tina Turner. La tercera está Tina Turner, que era la cacique del pueblo. Pero sin embargo aquí es Max y el otro chico blanquecino de accesorio de Dax. No recuerdo el nombre del personaje. Y bueno, esto entre las chicas, por cierto, está la hija de Lenny Kravitz. Y la nieta de Elvis Presley, la chica. ¿Qué dice? Del pelo rojo, así a rollo salseo. Vamos. Bueno, me toca, ¿no? Sí. Porque Thor no la ha visto. No la he visto. Es que no sé por qué he venido. Yo estoy pasando aquí mucho frío y tengo poco que decir. Yo vi una vez, de estas cuatro que dices, yo vi una. Y tengo tan mal recuerdo que no quería volver a pasar por eso y ni me la he puesto. Yo creo que aquí, en este caso, porque... Está la mejor. Pero estoy disfrutando, sí. O sea, estoy disfrutando con cómo lo habéis disfrutado. O sea, me encanta. No te dan ganas. A ver ahora qué dice. Sí, me dan ganas, pero contigo me pasa siempre eso. Te digo una... No, y me... Sí, pero te digo una cosa. En este caso... Es una virtud y un defecto a su vez, porque me parece que ha renovado la cosa. Y luego el punto, me interesaba tu punto de vista por la carga y la presencia femenina en este caso. Y aparte, la virtud que tiene a ti, porque me parece un estímulo y una renovación. Y aparte, la putada es que me ha hecho que las otras se me hayan envejecido un montón. En comparación. Ya. ¿Sabes? Pero yo creo que la de Cúpula del Trueno, la 3, sigue estando bastante bien. Yo es que he sido siempre más fan de la segunda por temas más crudos. Vale, porque te va mucho la sangre. Pero a mí la 3 me parece un peliculón. En mayor, sí, yo descubrí la serie bien, por la 3 y me vi la 1 y pensé, pues menudo truño. Y después vi la 2 y dije, vale, pero no, a mí la 3 fue la que me... Sí, todas tienen. Hemos cortado al técnico. Sí. No. Podéis seguir hablando porque yo voy a aportar cero. A mí lo de las sagas me pasa no solo con Mad Max, me pasa con todas, incluso con Star Wars, que pierdo el hilo y se me olvida que si he visto o no he visto tal película y entonces no sé decirte, hostia, pues esta saga, este hilo, o sea, estas películas La primera es mejor, la segunda, porque sé que las he visto, pero no las recuerdo bien. En el caso de esta saga se pueden ver independientemente. Sí. La de la cúpula de trueno, esta, os lo dije cuando salimos del último programa, esta la vi en el cine. Que me acuerdo que, hostia, era la Tina Turner y era como... la llamada de la película era la Tina Turner. Y esta última la vi, esta no la vi en el cine, esta la vi, pues no sé, seguramente de forma pirata, como todo lo que veo. Y me gustó en su día, pero la he vuelto a ver y no. Y es que últimamente, y ya lo he dicho más de una vez aquí en esta sección, las películas que no me resultan creíbles, las veo, pero no me aportan demasiado. O sea, y justamente la escena del camión con los tambores exagerados y la guitarra lanzallamas en primera línea allí a la persecución del camión, Es que es tan ridículo que digo, esto no hay por dónde pillarlo. O sea, es que esto. Tú piensa una cosa. Tú has hecho un viaje largo en coche, ¿verdad? Sí, sí. Tú, si ves una película de un viaje en coche, dices, ah, está bien y tal. Pero después tú haces un viaje en coche largo y tienes momentos que es aburridísimo. Pero aburridísimo. Uy, tú imagínate una lucha que de rollo medieval con caballos y tal, donde vas en coche. Encerrado en un coche, sin radio, sin nada. Tiene que ser. O sea, se te quita la gana de matar y de luchar al segundo uno. Antes de que llegues a un peaje, ya estás muerto de asco. Con esto ya se te quita todo, porque tú tienes ahí un nota montado en una guitarra que te va dando. Y una cosa que me tienes que explicar es cuando se echan ese spray en la boca que les pone la boca gris. ¿Qué mierda es esa? Nada, es un sulfato de plata. Es un símbolo de que van a pasar a mejor vida. Tiene mucho que ver con los vikingos y que es su despedida de este mundo para ir al Valhalla. Yo supongo que es un chute de adrenalina disfrazado con un sulfato de plata para que te dé la fuerza suficiente para decir, venga, el último empujón. Otra cosa que no creíble. No creíble es todo, tío. No. No, pero, o sea, estas películas así, que son de futuro, exacto, pues alguna está que dices, hostia, pues podría ser. Pero, o sea, aquí no tiene ni pie ni cabeza. O sea, es como bueno, el personaje que te ha estado chupando la sangre y luego le permite seguir viviendo. O sea, es como para reventarle, nada más estás libre, reventarle la cabeza. No, pues al final es tu amigo. O sea, esto qué mierda es, tío. Es un truñazo de argumento. Yo pensaba que ibas a hablar de... Había empezado por ahí. Con no creíble me parece mucho más increíble que teniendo zonas tribales haya uno que sea el que saca petróleo. O sea, sin tecnología posible, sacar petróleo no es complicado, no, es imposible. Y ya no te digo sacar petróleo y procesarlo para convertirlo en gasolina y nitro. De los coches van con nitro. Eso me parece mucho más increíble que no el que no le mates al chupóctero. Bueno, con nitro, que aparte la puedes enriquecer, me parece loquísimo, echándote un chupito de gasolina y echándolo directamente en el colector. No sé cómo se llama la movida esta que llevan los Super 8. Sí, está todo muy bien. Es que, no, es eso, pero es lo de siempre. Bueno, lo de siempre no, lo de muchas veces. Es... a mí lo que esto, y lo que ya os he dicho, o sea, es punto A, punto B, punto A. O sea, no tiene más la película, y tampoco se lo pido, ni puta falta que la hace. Porque es el viaje, o sea, yo con el viaje ya me lo paso de puta madre. ¿Es una road movie de estas? Sí. Es una road movie en muerte. Vamos con la película de la siguiente butaca. La siguiente, si no te resulta, las cosas creíbles no te apasionan. Te vas a cagar. Porque vamos a ir con una película muy reciente de animación y la película es Soul. Ah, la vi, ya la he visto. Está ya Disney Plus. Plus. Que hostia le daba a todos los que dicen eso. Que Disney Plus. En la tele, tío. Es que ahora es Disney Plus toda la vida diciendo Canal Plus, sí, y ahora es Disney Plus. Disney Plus. Aquí de mi boca va a ser Disney. Bueno, y la suerte de estas plataformas es que como las cuelgan, enseguida al día siguiente ya están en buena calidad para bajar. Es la ventaja del pirateo. Yo, mira, de hecho, tengo Disney Plus, pero la tengo pirateada también. Bueno, pirateéis. Vamos a seguiros con la siguiente sección. We'll be right back. Vale, pues cambiamos de sección. Esta musiquita no da para hablar de hobbies, no da para hablar de filias, sino que vamos a cambiar a parafilias. Creo que además es una sección que yo hacía mucho tiempo que tenía ganas de poderla sacar, porque creo que da mucho jugo y nos dará mucho tema para hablar. Y lo primero es explicar de qué va esto. Primero voy a explicar la diferencia entre filia y parafilia. Las filias son preferencias, son gustos, son aficiones. Lo que hacíamos antes, los hobbies, eran filias. Entonces, lo que vamos a hablar ahora no tiene nada que ver con aficiones y con gustos, sino que lo que está hablando es de la excitación sexual forzada a partir de un comportamiento que implique conductas, fantasías sexuales de carácter excitatorio que tienen como objeto deseos, actividades, objetos o incluso personas que normalmente no dan su consentimiento. No voy a hablar de ninguna que sea delito o que sea muy fuera de lo que nosotros consideraríamos normal o aceptable. Bueno, aunque algunas normales van a salir. Eso va con la persona. Bueno, sí, pero aceptable, yo, por ejemplo, pedofilia no voy a hablar. Pero las filias, eso de aceptable o no aceptable, según... No, filias son aceptables todas, porque las parafilias son las que... Eso, la excitación y lo aceptable o no aceptable va según con la persona. Por eso, vamos a hablar de algunas, a ver qué tal. Yo, para que quede muy claro la diferencia entre filia y parafilia, digamos que... porque también dentro de las filias están las filias sexuales, ¿no? Entonces, digamos que una filia sexual podría ser que te gusten las personas pelirrojas, pero no por eso no puedas sentir excitación por cualquier otra persona. En cambio, una parafilia sería que solamente sientes una excitación con un comportamiento repetitivo e impulsivo hacia las personas pelirrojas. No sé si se entiende la diferencia entre filia sexual y parafilia sexual. Pero, por ejemplo, una parafilia con el tema de los pelirrojos sería que tú te excitas con no pelirrojos, pero no tanto como con pelirrojo. Exacto. O sea, no, pero eso sería parafilia. Una parafilia sería que tú ves a un pelirrojo y ya solamente verlo empiezas a tener un deseo sexual, aunque sean las 8 de la mañana en el metro y lleno de gente. En cambio, una filia sexual sería que si se te pone un pelirrojo por delante, pues mira. Le das por detrás. Mira qué bien. ¿Vale? En cambio, si se te pone otra persona, también pues te puedes sentir excitación. Pero la parafilia sería el sentir un deseo incontrolado con ese objeto de deseo. ¿Vale? Hay algunas parafilias que, como la que vamos, una de las que vamos a hablar hoy, que no hay confusión entre esta parafilia y una filia, ¿no? ya lo veréis. Las parafilias están dentro del manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría y están también están recogidas por la OMS como un trastorno de la sexualidad. Es decir, se podría decir que pueden llegar a ser una enfermedad. Pero son trastornos que en algunos grados no son para nada, no te limitan una vida normal y no suponen ningún delito, con lo cual, aunque sean un trastorno, se pueden permitir dentro de alguna actividad sexual. Muchas parafilias son fetiches, es decir, hay gente que tiene unas parafilias que es, por ejemplo, con el tacón alto o con las personas con el vello púbico completamente afeitado, entonces eso son parafilias y no te afectan a tu vida normal y se pueden considerar. Otras, en cambio, que son las que yo he hablado de delictivos, pues no, porque, por ejemplo, una de las parafilias sería sentir excitación por rozamientos en transporte público, con lo cual sí que empieza a ser delictivo porque comporta personas que no dan su consentimiento. ¿Se entiende? Con lo cual, estas últimas ya no las vamos a volver a tratar nunca, porque yo tampoco quiero que nos busquen para cerrarnos el programa ni para que se nos tache de locos. Vale, pues entonces, entrando en esto, yo voy a hablar. Las parafilias se dividen entre fetichismo, masoquismo, prácticas sexuales, preferencias por animales o por personas, sadismo o voyerismo. Uy, esto promete. Esto va a ir muy fuerte. Esto va a ir muy fuerte. Esta sección solo se podrá escuchar a partir de las 11 de la noche. Sí, hay que poner rombos, ¿os acordáis? ¿Cuándo se ponían rombos en la tele? Claro. Hostia, qué tiempos, ¿eh? Se supone, ya se da por hecho que tenemos una edad, ¿eh? Para acordarnos de esto. Somos mayores. Sí. Somos boomers. Somos boomers, sí, sí. Vale, venga, voy a por la que... Bueno, si queréis mirar de esto, hay una página que se llama... ¿cómo para decirlo rápido? Depravado.com. No, fruorx.es, fruorx.es, que evidentemente cuando entras te dice, di que eres mayor de edad, porque si no, no te dejan entrar. Sí, que claro, tiene, claro, hombre, con eso está todo solucionado. Un botón que solo puede pulsar a alguien mayor. Claro, claro, cuando tú eres menor y vas a tocarlo, cambia, ¿sabes? Se mueve. Te salen dibujos animados. Exacto. Que tiene un diccionario de parafilias y, bueno, ellos lo ponen diccionario de fetiches, porque evidentemente es una página de fetichismo, y hay un diccionario bastante potente que esto da para no un programa de una sección, sino que, o sea, da para muchos programas, ¿eh? Yo traigo dos esta vez, que ha habido uno porque conozco mucha gente que se dedica a la jardinería y creo que me parece que este es ideal, que es la trullafilia. Trulla, suena feo, ¿eh? Suena fatal. Trullafilia. Suena muy marrón. ¿En vez de sacarlos, envenenlos? No. Vale, menos mal. La trullafilia, y si después tenéis interés, buscar en YouTube trullafilia, porque hay un vídeo que es muy loco, muy loco, que lo puedes ver sin ningún problema. Es la excitación sexual por las palas de cavar y otros instrumentos de jardinería. Voy un momento al lavabo. ¿Has dicho pala? A mí no me pasa. ¿Has dicho pala? O chapo. Pero son los diversos aperos, digamos. Sí, sí, aperos de ¿aperos o apeos? Aperos de jardinería. Claro, tú, para un trullafilio, ir al Leroy Merlin es como ir a un sex shop. Peor, sí, encima, si no se puede remediar, en el Leroy Merlin además tiene un váter. Claro, tú también puedes ver que alguien, tú puedes detectar que alguien es trullafilio si ves a un jardinero que se vuelve muy loco cada que coge la pala, claro. Hombre. Yo al último que he visto así como muy loco con una pala ha sido Casado. Pues ahí tienes a un trulla. Un trullo. O sea, si vemos a el Leroy Merlin chupando palas, podemos intuir que va por ahí. ¿Y las herramientas son manuales o también incluye las eléctricas? No. Como habla motosierras de... Hombre, sí. O desbrozadoras. Yo supongo que depende del grado de trullafilia que tengas, ¿no? Pero no especifica. Habla de... Y además es que por eso digo, mirar el vídeo, porque es muy animal. En el vídeo se ve a una persona que se mete dentro de un rodillo de aplanar el jardín para poder poner césped. Y se mete dentro y lo arrastra un tractor durante un rato dando vueltas por el esto. Ya, evidentemente a mí, yo digo que lo podéis ver porque a mí no me dio ningún momento de excitación. Ya lo pasaremos por el grupo, por los interesados. Me parece brutal. Ya, en cuanto lo recupere, porque evidentemente esta sección acierta bastante que me la preparé, os lo paso por el grupo que tenemos en privado, ¿eh? En el grupo de... No, a lo mejor no lo pongo. Sí, en el otro también. Está un poco parado el otro. Twitter. Claro, pero tú imagínate que eres trullafilio y trabajas en el Merlin y te dicen que tienes que hacer inventario. Eso es una orgía, directamente. ¡Bum! Y encima pues, de noche. Ya ves. Ya, tú solo con una pala. Como sea tu cumpleaños ya, vamos, el día más feliz de tu vida. Bueno, y dejando de lado este de la jardinería, tenemos otro que es la, aunque tiene algo que ver con naturaleza, que es la formicofilia. A ver. Y no voy a explicar de qué es, voy a pediros, ¿qué creéis que es la formicofilia? Follar con animales muertos. Algo de hormigas. Formico, a mí me suena a madera. Formicofilia. Algo de hormigas. Algo de hormigas, sí, vais bien. Es algo de hormigas. La formicofilia. Sí. ¿Colocarte hormigas en el glande o en el clítoris? Ahí has acertado. Dios. La formicofilia es la obtención del deseo sexual mediante contacto directo con insectos como hormigas, caracoles, babosas. En el cuerpo. Dios. A menudo en los genitales. Estas personas sienten deseo sexual al sentir cosquilleo, picotazos, mordiscos o viscosidad en el cuerpo por estos pequeños compañeros sexuales. Wow. Se puede platicar en pareja, es decir, entra dentro de lo que sería un fetiche, porque puede ser que directamente tú te estires y tu pareja decida en qué parte de tu cuerpo te pone hormigas o babosas o caracoles. Hombre, yo lo que os diría es, si vais a casa de alguien que tiene la típica granja de hormigas y al lado una cesta o una rejilla con caracoles, empezar a pensar que a lo mejor está pasando algo ahí en esa familia. Yo, a mí no se me ocurre que pueda ser placentero, pero por lo que he visto en estas páginas... Lo de las palas sí, pero lo de las hormigas no. Tengo el cerebro saturado de cosas. No sé por cuál soltar, tío. O sea, vomita. Si hemos venido aquí a vomitar. No, porque nos van a chapar el vodka. A mí lo que me pasa con estas cosas que considero tan... A veces siento que tengo la mente muy cerrada, ¿eh? También os lo digo. Pero tengo una sensación con las cosas que me suenan a demasiado raro de que es mentira. ¿Sabes? O sea, de que alguien se lo ha inventado, pero que en realidad esto no le pasa a nadie. No, sí. Lo que sí que queda claro con el, cuando te miras en la OMS, en el manual que tiene la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene un directorio. Y entonces, lo que sí que queda claro es que todas estas patologías han sido reportadas por... Tienen que estar, para que se incluyan, tienen que estar reportadas por más de un caso diagnosticado en terapeuta. Y una de dos, o hay una confabulación de gente que va... porque además no puede ser en una misma localidad, sino que tiene que ser en varios puntos y tiene que estar contrastado. Claro, si... ¿O hay una confabulación mundial para decir... No, me he explicado bien. No me he explicado bien. O sea, si el problema lo tengo yo, que tengo una mente muy, muy limitada y como me cuesta hacerme a la idea de que alguien pueda tener esos gustos, pues pienso, esto es mentira. Una cosa, ¿eh? Yo traigo las quizás más extremas, ¿eh? Porque hay algunas que son muy neutras, ¿no? Por ejemplo, lo del vello púbico o lo de tal, pues bueno, lo tenemos como más introducido en la habitual, ¿eh? Yo traigo las que dan más juego. Pero también he mirado cómo... O sea, cuáles son las cosas que incitan a tener estas parafilias, y normalmente explican que hay tres determinantes que hacen que tú puedas tener esta parafilia. Primero, algún trastorno en infancia que te pueda llevar a esto, que alguna vez hayas sentido un deseo inusitado por algo, que entonces ya tu mente relacione eso siempre con que te recuerde ese momento y ya al final se convierta en patología, como lo que hablábamos antes de los miedos a las bacterias y a los virus y tal, pues algo parecido, pero con tema sexual. Y el tercero era... Hostia, creo que la voy a cagar, pero el tercero creo que era que el refuerzo positivo que te da se te queda establecido como una base de tu forma de ser, ¿no? Entonces... Por ejemplo, había un caso de lo típico de dormir con una mantita, pues puede hacer que tú tengas una necesidad a ir tocando tela y esto te pueda dar cierto placer, y de ahí al placer sexual. El otro día vi una peli, ya que no vi Mad Max, pues vi una peli que es que no me acuerdo cómo se llama, ya os lo diré. ¿Paco pero León? Que hablaba. ¿Paco León? Sí. Kiki, el amor se hace. Habla de esto. Exacto, habla de esto y había una chica que se excitaba mogollón con la seda. Uh-huh. Y entonces se encontraba a alguien en el metro y ella consideraba que la camisa que llevaba era de seda. Y tenía que tocarla. Sí, vale, y pues entonces esto... hasta el punto en el que se aguanta las ganas de tocarla y la toca justo antes de cuando está en la parada en la que ella se tiene que bajar. Entonces es como, ¡buah! La toca y se baja corriendo. Y es como ¡guau! Pues es un poco esto, ¿eh? Lo que pasa es que evidentemente yo traigo algunas que son como muy extremas. A mí lo de la formicofilia, lo único que me preocupa es, hostia, si tu pareja se cabrea contigo y decide cambiarte las hormigas normales por hormigas de fuego, que son estas que se pueden comer a una vaca si se dan cuenta por el camino, estás muerto. O sea, ahí la has diñado. Directamente te comen lo que te dan. Todo, sí, te lo comen todo. De todas formas, en el caso de que sea inventado, que no, la duda que tenías, que tampoco te la voy a resolver, porque no sé yo quiero ir para resolver dudas de nadie, pero desde este humilde podcast. Pero la historia es que la mente humana tiene muchos recovecos y no sé, cada persona es un mundo y que yo qué sé, que mucha gente igual no llega a eso de golpe de un día de la noche a la mañana, sino que es algo gradual, que va llegando, pasando pantallas, digamos. Y yo pienso que también es un poco moda, ¿eh? Porque toda esta proliferación de vídeos en YouTube de ASMR, de gente hablando así suavecito y no sé qué, y moviendo plastiquitos, y que tengan tantísimos miles de visualizaciones. Pero tiene que piensa que en este caso hay un comportamiento sexual repetitivo e impulsivo. Quiero decir, no, yo no, lo de moda creo que no, en el sentido que para que en el momento ya se considere una parafilia, la persona que sufre la parafilia bien no lo pasa porque tiene una limitación. Porque evidentemente eso le crea tanto deseo sexual que todo lo otro, es decir, que te coman la polla normal sin hormigas, pues a lo mejor no es tan excitante ya en tu vida como que te pongan hormigas. Quiero decir que limita bastante, o sea que por moda tampoco creo que sea. Ahora, si te coman la polla con hormigas, entonces tienen que tener dos filias. Dos parafilias. Uno con la hormiga y que la otra sea carnívora o algo, carnívora o filia. Insectívora. Vamos fatal de tiempo, ¿eh? No, yo por mí, ya está, yo hemos acabado. Yo ahora os dejo que me voy a plantar un árbol. Ahora cuando la peña diga me voy a plantar un pino, voy a dudar de a qué se refiere, ¿eh? Os lo digo también. Déjame ordenar las palas. ¿Puedo proponer una canción, aunque no suene entera, en pro de la nueva sección de Vietnam? Una canción muy chorra. Sí, seguramente la cortaré. Sí, no, cuento con ello. Pero bueno, que la canción es, ya os he dicho que es muy chorra, por lo tanto viene de un pingüino en mi ascensor. Y la canción es En la variedad está la diversión. Pues nada, lo dejamos aquí. Hasta pronto y que no pase un mes. Y feliz año. Chao. Igualmente, feliz año. Chao, pescado. Y que suban las temperaturas. Un besico. Y que bajen los pisos. ¡Ay, doy! ¡Adiós! Yo buscaba una muchacha a la que dar mi corazón, a la que ofrecer mi alma, mi cuerpo y mi libretón. Por fin la localicé y la convertí en mi enamorada. Y vivimos felices una buena temporada. Y lo pasé bien. Y me gustó un montón. Porque en la variedad está la diversión. No me llames traidor, eso sería una infamia. Simplemente me aburrí de practicar la monogamia. Conocí nuevas mujeres y con todas me lo hice. Y no es por vacilar, pero creo que la satisfice. Y lo pasé bien. Y me gustó un montón. Porque en la variedad está la diversión. Que te asombres, después de las mujeres quise probar a los hombres. Aquel señor que vino a arreglar la televisión, le arrinconé en la esquina más oscura del salón. Y lo pasé bien, y me gustó un montón. Porque en la variedad está la diversión. Pronto me cansé de tantos seres racionales y me dio por emprenderla con los animales. Con el perro del vecino cayó el primer revolcón, luego el gato de la abuela, cuatro truchas y un gorrión. Y lo pasé bien, y me gustó un montón. Porque en la variedad está la diversión. De Paraguay y hasta corrompí menores, me acosté con un bonsai y lo pasé bien. Y me gustó un montón, porque en la variedad está la diversión. ¡Arriba! We'll be right back. lapiceros, rifles de repetición, microondas, chubasqueros, aviones a reacción para pasarlo bien. Te gustará un montón, porque